nuestras prácticas culturales, también salimos en defensa de la educación pública en estos tiempos bastante caóticos, de mucha represión y de mucha violencia mediática, mucha violencia simbólica, con realmente casi con vergüenza ajena por lo que está haciendo mediáticamente el personaje este que está cumpliendo la función de presidente, que es nuestro empleado de última, y que bueno, que también tiene repercusión en la vida cotidiana y está comenzando las políticas neoliberales, están empezando a pegar a todos, todas y todes. Así que bueno, ahí nos seguiremos encontrando, así como en cada recital, en cada lucha, en cada marcha. Y el rock es parte de esa escuela, porque el rock nace como una forma, como una expresión cultural contestataria, y ojalá pueda sostenerse siempre en ese lugar de poder mostrar mediante la música, por medio de su poesía, lo que se vive en lo cotidiano, y también los artistas puedan tener esa posibilidad de tomar una posición política. No, no implica política partidaria, que también es todo un respeto, sino una posición política en determinados momentos, sin miedo a ese ataque mediante las redes sociales de las granjas de trolls que andan dando vueltas. Así que bueno, en ese marco comenzamos este programa 97, camino a los 100, camino a los 100 programas, y empezamos de la mejor forma este viaje musical que invitamos siempre. Comenzamos con un tema de un amigo sanjuanino, del Fernando Aguilera, que está ahí terminando de puliendo los últimos detalles para sacar un disco nuevo. Ojalá pueda estar presente en alguna de las presentaciones, porque un gran tipo, una gran persona para charlar con mucha humildad y muy con una gran entrega así para las nuevas generaciones que vienen en el rock sanjuanino. El Fer Aguilera, ya en algún momento, Fer, vamos ahí a coordinar una entrevista, porque quiero charlar con vos y que puedas presentar también, aunque sea a la distancia, el nuevo disco. Así que mientras esperamos que termine de descargar del pendrive el disco nuevo, el Fer, escuchamos uno de sus temas. Esto es La Máquina, que formó parte del EP Miranda, comienzos del 2020. Así que Fernando Aguilera, el ex cantante de Roxana Porcelana, esa banda de culto sanjuanina. Del odio ya sale a navegar, soldados invisibles ocupan su lugar, el campo de batalla podrido, misiles de palabras. We'll be right back. máquina no siente, no sabe de vivir, devorando tus manos, no te deja pensar. La máquina que miente. Pasaba al Fer Aguilera, al Fernando Aguilera, al sanjuanino, que en el 2020 estaba grabando este EP La Máquina, está ahí por largar el disco nuevo. Estuvo acompañado en la grabación de este EP. Adrián Vasokobonik también formó parte en su momento de Roxana Porcelana. En la trompeta estuvo Héctor Monardes. Los músicos, los artistas que acompañan al Fer, realmente un talento y una calidad en San Juan en general, descubrí una cantidad, una calidad de artistas, de músicos, músicas impresionante. Hablando de grandes maestros de la música, maestras de la música, quien también está por largar disco nuevo y está terminando de grabarla es la, me pongo de pie y con mayúscula, la baterista del rock nacional. Ella es Andrea Álvarez. Y sí, Andrea, en el mientras tanto vamos a escuchar una de tus canciones. Siempre es bueno y necesario escuchar algo de Andrea Álvarez. Qué bandón que tiene Andrea, cómo suena, qué buen rock and roll que hacen. Y bueno, el disco ya va a salir y ya lo vamos a estar escuchando. Soñado invitándome. pasaba este tema de Andrea Álvarez, que tiene ahí dos laderos grandes, grandes artistas, al Tommy Brugués y a Lonnie Hiller. ¿Cómo suena este trío? Por favor, estamos esperando, Andrea, estamos esperando el disco y estamos esperando la presentación. Ojalá este año pueda verte en vivo y en directo. Ojalá pueda volver a disfrutar de tu música y de tu rock and roll. Seguimos con más música, seguimos con más rock. Vamos a comenzar ahí una serie de presentaciones de algunos temas, de algunas bandas que uno va descubriendo en la Matrix. Comenzamos con esta muy buena banda de rock que, ¿por qué la descubrí? Para, estoy tratando de hacer memoria cómo la descubrí. Bueno, por medio de uno de los flyers, siguiendo otra banda, de otra banda, de otra banda, me encontré con No Lenny. Eloy Molina en la voz y el bajo, Gabriel Godoy en la guitarra, Agustín Sacripanti en la batería. Esto es No Lenny. pasaba la banda de Villa María, No Lenny, que arrancó en un momento siendo un cuarteto, ahora es un trío. Están comenzando a grabar sus primeros temas. Esto que estábamos escuchando es el primer tema que está largando esta banda, que está comenzando con sus primeras presentaciones. Va a estar por estos días, principio de marzo, junto con Último Round, otra de las bandas de allá de Villa María que ya estuvimos difundiendo en nuestro programa. Esperamos en algún momento poder acercarnos, poder verlos en vivo y en directo y disfrutar del rock and roll del este, porque sí, en el este también está el ajite. El este de Córdoba tiene muy buenas bandas y tiene mucho, mucho rock. Nos vamos de Villa María, nos vamos para Capital Federal para escuchar otra de las bandas. ¿Por qué la encontré? La encontré por uno de los managers, el Jorge Gravilán, que es un manager de varias bandas de rock, entre ellas Eruca Sativa. Y digo, a ver qué onda esta banda que es Dara. Así como suena, Dara, que empieza a constituirse así como banda a fines del 2016. En el 2018 largan su primer álbum y ahora están presentando algunos temas que voy a compartir con ustedes, que tiene ahí a Flor Alba, una cantante impresionante, una fuerza, una potencia, y Gastón Echeverría, que también es parte, canta y es guitarrista de la banda. Hicieron algunos temas, uno de los temas que vamos a escuchar, donde se nota mucho la presencia de Pil, y ahí están participando, entre ellos está participando Stuka y Hernán Valente, el bala de Cadena Perpetua. Un tema que fue escrita para Dara por Piltrafa, no tuvo la oportunidad de poder grabarla con ellos. Ahí está este homenaje, esta canción escrita por Piltrafa para Dara, que cuando fue grabado estuvieron de invitado Stuka y el bala Valente de Cadena Perpetua, tres generaciones del punk en Al Fuego Que Ilumina. Así que vamos a escuchar un par de temas de esta muy buena banda de rock argentino que está ahí grabando, tratando de creo que de sacar su segundo disco, su segundo álbum de estudio, y que a mí me encantó escuchar lo que está en las redes sociales. Así que vamos con la presentación de Dara. Cuando no estás, América. América. Entre montañas voy, por bellas tierras voy, de Latinoamérica voy, por la playa voy, por las selvas voy, la tierra me cuenta de un pueblo libre que se mantiene firme, y aunque haya diferencias, somos revolución. Por muchas libertades te rompen el culo mientras te morís de hambre. Por la cordillera voy, por las ruinas voy, de Latinoamérica voy, del norte hasta el sur, de este a oeste, y no veo diferencias. Sé que el sol nos guía al fuego que ilumina, con uniforme ardiente y espadas de lo que pasaba era Dara, esta banda que está largando algunos simples, entre ellos esto que estábamos escuchando forma parte de la producción del 2023. Ahí están terminando de grabar junto al gran, al histórico, digamos, Álvaro Villagra. Están tratando de cerrar el segundo disco de estudio. Esperemos escucharlo nuevamente por Córdoba en algún momento. Está muy buena banda de rock. Otra de las bandas que uno va descubriendo porque son amigos de amigos de amigos en esto de que el rock es esto, es esta gran familia, esta gran red, y uno va encontrando un montón de muy buena gente y va descubriendo nuevas bandas, es Rayo. la banda del conurbano, que lo tiene a Santiago Muñiz en la voz y en la guitarra, Nicolás Meli en guitarra, Abel García en el bajo, David Adjoian en la batería. Esto es Rayo, esto es una banda de rock que uno fue descubriendo ahí por la Matrix, por las redes. Esto es Telaraña, segundo tema del tercer simple de la banda, Explosión. Fue grabado en agosto en Luján, en el estudio Pende de un Hilo. Espero en algún momento poder verlo en vivo a esta banda. Esto es Rayo. We'll be right back. Lo que pasaba era Rayo, nuevo tema, Telaraña, que va a formar parte, salió hace un par de semanas atrás y va a formar parte del nuevo disco, tercer disco simple, EP, ya sacaron uno de 2022, que es volumen 1, el volumen 2, Despertar, salió en el 2023, ahí están preparando un nuevo disco, está muy buena banda de rock, ya en algún momento seguramente nos vamos a estar cruzando, nos vamos a estar encontrando y vamos a poder disfrutar en vivo y en directo. Seguimos con más música, presentaciones también de una banda cordobesa que ya venimos compartiendo, venimos difundiendo y han sacado tema nuevo y que me encantó escuchar lo que están haciendo, lo nuevo que está largando Siva, una banda de Córdoba, un power trio que ya se me escapó varias veces de poder verlo en vivo, siempre alguna, o porque me caía un miércoles, un jueves que se me complica por cuestiones laborales, o un fin de semana que no podía, y digo, siempre tengo, bueno, ya voy a ir a verlos en vivo, sí o sí, este año quiero ver a Siva en vivo, una gran banda de rock de Córdoba que está largando ahí un tema nuevo junto con un productor, con Nodel Boom, y que ha hecho varias canciones, ha hecho la producción, también estuvo en la producción de otras bandas, y a mí me encantó lo que estoy escuchando. Estoy ansioso también por escuchar el disco nuevo de Siva. Esto es desde Córdoba Capital, Siva. We'll be right back. pasaba lo nuevo de Siva, ahí estaba Cari, qué linda voz. Qué linda voz que tiene Carimana, acompañada de Cristian Guidabría en la batería y de Julio Moreno y Julito Moreno en el bajo. Qué buena banda, qué bueno lo que estoy escuchando. Que necesito el disco nuevo y necesito verlos en vivo. Ya los voy a ir a ver en vivo. Vamos con más música, con más rock. Entramos en esto que no sé si decidí llamar, fue cobrando vida propia este momento, que es en este viaje musical que en cada programa los invito a acompañarme. Hay un viaje dentro del viaje y en el día de hoy traigo qué mejor que viajar en la voz de Nina Portela. Nina, qué hermosa voz que tenés, qué gran banda que siempre te acompaña, qué buenas versiones, esta versión que hace junto con Cucuza Castielo, este tema de Charly García, qué buena banda Nina, junto con Charly de Oz en la guitarra, Timothy Sid en la batería, Edu Gómez en el bajo, Machi Romanelli en el piano, Cristina Preiti en la voz, en el coro, Nina Portela. Qué buen disco, esto fue grabado en el Café Berlín de Buenos Aires en junio del 2023. Este clásico de Charly García yendo de la cama al living, qué buena versión. En el viaje dentro del viaje, bueno, viajamos en la voz de Nina. Che, la estás pasando bien, ¿no? Gracias por esta noche acá con nosotros. Vivís en mundos de cine. No hay Pase. Pase, maestro. Pase, maestro. Pugliese. García. Pugliese. García. Pugliese. García. Pugliese. Pasaba ahí Nina Portela junto a Cucuza Castielo haciendo este clásico de Charly García en el Café Berlín de Buenos Aires en junio del 2023, una versión hermosa, hermosa. Nina Portela, que es la entrenadora vocal de Guaira Iglesia, ha estado participando también junto a Guaira, sabe andar también ahí como buena rockera, ricotera, a veces de invitada en la Kermés Redonda, y generalmente hace esta música un poco de soul, funk, blues y una voz hermosa. Te mando un gran abrazo a Nina Portela. Vamos ya cerrando el viaje de hoy con una versión de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado del año pasado en una de las ceremonias, de las últimas ceremonias, la última gira que estuvimos ahí acompañando y siguiendo. Esto es en Paraná, en el 2023. Qué hermosa versión de un clásico de Los Redondos, un clásico del último Bondi a Finisterre, que es La Pequeña Novia del Carioca. Estos son Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. One. feliz vagabundeando, muy poco amable fui, nada nuevo vi en tus ojos. En el aire entre los dos brilló una copa rota, mala suerte en palma dio, destino oscuro, un dulce licor de romero fue la mala idea loca. Te vas a enterar por esta canción para el carioca. Pasó y el río quedó al fin quieto. Pasaban ahí los Fundamentalistas con nuestra gran versión de La Pequeña Novia del Carioca, que en vivo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Fue una muy grata sorpresa escuchar este tema en vivo. Los Fundamentalistas que andan de gira por Europa, así que a la vuelta esperamos verlos, los Fundamentalistas de este año. Creería que va a haber por lo menos una o dos presentaciones, va a haber este año. Ya veremos para dónde salimos de gira junto a ellos. Llegamos al final de este viaje, al final del programa 97, en este viaje donde llevamos como bandera la defensa de la educación pública, gratuita, universal, laica y de calidad. Que un viaje que comenzó con una exigencia para dos maestros de la música. Empezamos hoy en San Juan con Fernando Aguilera, que está a punto de sacar disco nuevo. Luego nos fuimos a Capital Federal a escuchar a Andrea Álvarez, que también está terminando de grabar su disco y la estamos esperando. Luego pasamos por Villa María a escuchar No Lenny, una muy buena banda de rock que en estos días se está presentando en vivo. Volvimos para Capital Federal a escuchar a Dara, una banda de punk rock que me encantó, que disfruté mucho. Hay algo de lo nuevo de Rayo, esta banda de rock and roll que está alargando tema nuevo de lo que es su disco ya a presentar. Hay tema nuevo también de el Power Trio de Córdoba, que además de Lucas Sativa, también está Siva como Power Trio. Siva estuvo presentando tema nuevo, estos 6 plays. Luego viajamos dentro del viaje en la voz de Nina Portela y Cucuza Castielo con un clásico de Charly García, y cerramos con la versión de los Fundamentalistas de La Pequeña Novia del Carioca. Esto fue el Rock ha Muerto, larga vida al rock, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución siempre es colectiva. Nos seguimos encontrando en la calle, siempre, defendiendo nuestros derechos. Que sea rock siempre, que tengan una hermosa semana, nos encontramos la próxima. We're talking about the future, forget about the past, and it'll always be with us.